tenemos bastantes actividades que tenemos objetivos en las cuales ya estaríamos iniciando con estas actividades educativas el día lunes, un tercer bimestre. Ya hemos culminado y seguramente nos va a mostrar también nuestros colegas directores la entrega de las documentaciones, la entrega de cuánto de aprovechamiento ha tenido el estudiante en los diferentes años de escolaridad, cuáles han sido los alcances también de los objetivos planteados a inicio de gestión, en las cuales seguramente vamos a nosotros también presentar algunas actividades para que podamos siempre mejorar, seguir mejorando día tras día las actividades que nosotros queramos nosotros dejar a nuestros estudiantes, es pues la calidad educativa. En aquello vamos a incorporar nuevas actividades, nuevas acciones, siempre velando y queriendo dejar a los estudiantes lo mejor que tenemos, nuestras experiencias positivas en estos niños y niñas, jóvenes, señoritas. ¿Tiene conocimiento si se han fumigado las unidades educativas ya para este reinicio de labores educativas? Sí, estaban, teníamos nosotros ya coordinación con el gobierno municipal, en la cual algunas unidades educativas no estuvieran teniendo o dejando ingresar a las unidades educativas. Sin embargo, esto ha sido por temas, quizá detalles en las cuales el portero o portera hubiera salido a alguna actividad personal que ha aprovechado hacer una consulta quizá médica, en las cuales no ha sido que no hay nadie en la unidad educativa, pero sí las actividades de fumigueo a todas las unidades educativas se está desarrollando según cronograma también del gobierno municipal.